desconociendo así el trabajo de los jueces especializados en violencia de género, entre otros atropello a los derechos de las mujeres. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, condenó las intenciones del gobierno de reformar el Código Procesal Penal porque violenta la Constitución de la República. La propuesta de ley del gobierno representa un retroceso en el avance a los derechos humanos de las mujeres, pero además se atropellan una serie de derechos humanos de la ciudadanía en general, especificó Núñez. Aquí definitivamente se está atropellando nuevamente la Constitución. Y pienso yo de que se están violando derechos humanos, si se pretende con su aprobación, fundamentales, como son, por ejemplo, el derecho al juez natural, el derecho a ser juzgado en el territorio, en el lugar donde se cometió el delito, no que están sustrayendo de la jurisdicción que le compete a un procesado, lo están sustrayendo. Es prácticamente legalizar los abusos nefastos que este gobierno ha venido impulsando desde hace mucho tiempo para reprimir sobre todo las protestas sociales. Sin embargo, el diputado sandinista Carlos Emilio López, de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, defendió la iniciativa de las reformas penales al argumentar que no hay roce con la Constitución y remarcó que se busca mejorar la seguridad ciudadana. Pero el CENID considera que estas reformas penales son una muestra más del autoritarismo y los abusos de poder de las autoridades, al no respetarse las garantías constitucionales de la ciudadanía. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Comunidades y ecologistas de Costa Rica celebraron el decreto del gobierno que prohíbe el uso del agrotóxico bromacil utilizado de forma intensiva en las plantaciones de piña. Este es un logro alcanzado luego de 14 años de pedir la prohibición y las y los activistas insisten en que es necesario sacar otros químicos del país que son incluso aún más contaminantes y peligrosos. Fabiola Pomareda con la información desde San José, Costa Rica. Este pasado 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, el gobierno de Costa Rica publicó un decreto que prohíbe el uso del bromacil en el país. Esto ocurre 14 años después de que se confirmara que este químico usado en las plantaciones de piña estaba contaminando acueductos comunitarios. Sin duda, la prohibición es un avance importante, pero según ambientalistas y líderes comunitarios, es insuficiente para remediar la emergencia ambiental que vive Costa Rica por causa de la expansión piñera. El representante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, FRENASAP, Henry Picado, explicó. El decreto por parte del gobierno para prohibir la exportación, la venta y el uso de bromacil a nivel nacional es un paso en la dirección correcta, pero no viene a solucionar todo el problema de la expansión piñera. Desde las organizaciones sociales y ecologistas, creemos que deben de tomarse medidas también al respecto de otros agrotóxicos utilizados en la expansión piñera y que también están presentes en los análisis de las muestras de agua de los acueductos comunitarios que se han tomado desde hace más de 14 años y que han demostrado presencia de más de 22 agroquímicos en comunidades como la Francia, Milano y el Cairo. El bromacil es un herbicida para control de malezas y se usa en el cultivo de piña al principio de la siembra, en combinación con otros quemantes. Estos químicos matan las malezas antes de que crezcan. La sustancia tiene una alta capacidad de filtrarse en el agua y ha sido detectada en acuíferos subterráneos. Los productores de piña tendrán un plazo máximo de 6 meses para sustituir el bromacil por algún otro plaguicida. Las comunidades y ecologistas exigen que se prohíban otros agrovenenos utilizados en las piñeras, como los herbicidas diurón, hexacisona y ametrina, que han aparecido en análisis de agua en pozos nacientes y aguas superficiales. Es urgente, por ejemplo, que se prohíba el paraquat.

de la región de la Laguna de Matuzagaratí en Darién, que es la fuente, es la, el humedal más grande de Centroamérica en materia de agua dulce. Si vemos todo lo que se está haciendo en las tierras aledañas al canal de Panamá con las comunidades canaleras, si miramos los proyectos residenciales que se están haciendo, las playas, ríos, podemos observar, y la política de reforestación, nosotros podemos concluir de que realmente, y la política de participación ciudadana en los comités de defensa ambientales de los ríos o de las cuencas hidrográficas, concluimos de que realmente el trabajo del gobierno ha sido demasiado poco. Sin embargo, ha tenido mucha propaganda, mucha publicidad, pero la gente en el campo observa de que todo esto se trata de un entretenimiento, de una distracción para ir creando, como quien dice, un clientelismo electoral próximo a las elecciones o para mostrar una actitud favorable al partido que está en el gobierno. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas y fejer.org. En México. Las víctimas de violación en México tienen derecho a acudir a las 99 agencias especializadas en delitos sexuales que hay en todo el país. Pero estas son instituciones olvidadas, denunciadas por actuación irregular e inútiles, afirma la abogada Bárbara Illán, ex subprocuradora de atención a víctimas y servicios de la Procuraduría del Distrito Federal. Escuchemos este reporte que nos llega desde Radio CIMAC. Hace 28 años en la Ciudad de México se instaló la primera agencia especializada en atender delitos sexuales para brindar servicio personalizado a víctimas de violación y otros delitos sexuales. Hoy son instituciones olvidadas. No se ha procurado la capacitación del personal y su actuación irregular se agravó con el nuevo sistema de justicia penal, afirman expertas. Actualmente, su actuación es decepcionante, afirma quien fue subprocuradora de atención a víctimas de delito y servicios a la comunidad de la Procuraduría General Capitalina en los años 90, Bárbara Illán. Es decepcionante. Si yo como abogada, como gente que ha trabajado en los sistemas de justicia, tengo decepción. Yo no me puedo imaginar lo que padecen las víctimas en estos momentos. Una profunda indignación, decepción, desasosiego, una cultura de la desesperanza. Lo primero es que uno tiene que saber que la víctima puede estar enojada, que la víctima puede tener sus problemas y que mi obligación es atenderla y conquistarla, que sienta que se le dio la atención. La creación de estas instancias fue un logro del movimiento feminista y de las organizaciones civiles, como el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas y el Colectivo contra la Violencia a las Mujeres, que atendían a víctimas de violación sexual en la década de los 80 y exigieron al Estado garantizar los derechos humanos de las mujeres. En la capital operan 6 agencias especializadas y 99 en todo el país, de acuerdo al INEGI. Ante el maltrato en las agencias, las víctimas optan por acudir a organizaciones civiles como ADIVAC, donde, de acuerdo con su directora Laura Martínez, atienden semanalmente a 500 víctimas de violencia sexual, mientras la Procuraduría Capitalina, según su quinto informe de labores, de marzo de 2015 a febrero de 2017, abrió 1.261 carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito, 2 diarias. Son más prejuiciosos en este orden. Peritos, los más prejuiciosos. Después de los peritos, los ministerios públicos y discriminadores. Al último, la policía, que no han sabido cómo transitar al nuevo sistema penal. No han podido compaginar una cosa con la otra. Y el sistema penal se hizo sin pensar en las víctimas y mucho menos en las mujeres. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora y Montserrat Antunes, Radio CIMAC. En México. En varias comunidades indígenas de México aún se mantiene la tradición de sembrar el ombligo de un niño o niña recién nacido. Este es uno de los dones de las parteras. Les compartimos este reportaje de Nadia Castañeda, de Radio Guayacocotla, producido para el programa Latido Indígena de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y América Indígena en Red. La palabra México significa en el ombligo de la luna. ¿Quién motoca? Así le preguntamos a un amigo, ¿cómo te llamas? ¿Quién motoca? Decimos en náhuatl. Y significa, ¿a ti cómo te sembraron? En las comunidades náhuatl, en varias comunidades indígenas de México, sembrar el ombligo de un recién nacido, de una niña, de un niño, es parte de la vida comunitaria. Dicen que mucha gente no regresa a su pueblo o no se enamora de su pueblo porque quizá Su ombligo no fue sembrado, porque quizá nació en un hospital y la placenta y el ombligo se perdieron. Este trabajo de sembrar vidas, de sembrar el ombligo, de sembrar a una mujer o a un hombre en una comunidad indígena, lo hacen las parteras. Para ellas no es un trabajo, para ellas es un don, nos cuentan. Yo soñaba que me daba un bebé y agarraba el bebé y estaba bonito porque soñaba que me regalaba el bebé, pero no era cierto, sino que el parto, eso es lo que venía. Y a veces soñaba que yo estoy criando solita, jalando la mano. Así fue. Y luego ya de allí, ya fui partera. Y soñaba el Jesús que me decía que levantaba yo su bebé. Y la Virgen se paraba acá. Y el San José se paraba acá. Con una abuelita llena cabeza de puras canas y una nagua blanca y camisa. Y la abuelita soñaba, estaba toda rota, viejitos sus camisas, y siempre me hacía así: hija, levántala, mi criatura. Entonces eso soñaba eso. Sentía como miedo, me daba miedo, pero después fue, ya fui a arreglar, ya me contenté porque una persona, mismo de la familia, un día se alivió. Entonces, de momento, me vinieron a llamar que fuera a levantar yo el bebé, ya estaba tirado en el suelo, sin saber. Y sí vivió a mi bebé. Ahorita está maestro, está trabajando de Guanajuato, maestro. Pues para mí no es trabajo, partera no es trabajo, porque rapidito se aliviaba. Iba ya a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana está el bebé. Y nunca tardaron. Y venía todo normal. Yo nací en Zacatipa, Huautla, Hidalgo. Cuando yo iba a partera ya me levantaba a las 2 de la mañana para hacer que comer. Si me dan de comer donde voy o no, de todos modos yo ya tomé café. Se alivia la señora, voy al pozo a lavar. Terminando de tender la ropa, me voy a la casa y ya. Yo comencé a los 20 años. Y sigo haciendo mi trabajo. Día de noche. Tu tu tu tu tu tu tu tu teshko te ah ah ah ah ekote. Reportamos para Latido Indígena, Nadia Castañeda desde Radio Guaya. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda, y gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales